¡Pase, Guachín! Y la mano bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Y la mano bien arriba, a ver cómo esto gente dice. Y el cabezón, el cabezón, el cabezón, el cabezón. Todo el baile ya te cayó, ¿eh? ¿Cómo? Conmigo una sola. Tenemos una sorpresita para esta hermosa banda. El aplauso bien